la sintonía de esa famosa serie que echaban hace bastante décadas en televisión. Y con Vacaciones en el Mar, pues vamos a empezar un nuevo programa de En un rincón del alma, un jueves más, que en esta ocasión lo vamos a dedicar al mar. Esa inmensidad, ese mar maravilloso, esos océanos que tenemos en la tierra, ya sabes que estamos más rodeados de mar que de tierra en el mundo, y que nos influye bastante. Los que vivimos en costa, pues bueno, nos inspira y nos anima el ánimo, y a veces también nos da su melancolía. El mar forma parte de nosotros, está en canciones, en poemas, y como amante del mar que somos, como costera, vivimos en una costa, en una isla casi, y pues como les digo, vamos a dedicar este programa al mar. Y después de Vacaciones en el Mar, que acabamos de escuchar, nos vamos con nuestro amigo Paco Damas, que nos interpreta el poema de Miguel Hernández, El Mar. El mar también elige puertos donde reír, como los marineros. El mar también elige puertos donde morir, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que fueron. Ay, el mar. Ay, el mar. Ay, el mar. Ay, el mar. También elige puertos donde reír, como los marineros. El mar también elige puertos donde morir, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron, el mar de los que fueron. que fueron el mar de los marineros. Hey. Thank you. Nicole nos acaba de interpretar Solo el mar. Y seguimos con esta hermosa palabra, con este hermoso elemento de la tierra, el agua, el mar. Y nos vamos con Eduardo Autec y él nos dice A por el mar. El mar que fue una palabra vacía y sin horizonte, hoy es un niño que canta sobre 40 prisiones, un niño que se despierta como una ola gigante. Lleva en un puño una perla y un coral rojo en la sangre. Va por el mar, va por el mar que ya se adivina. Va por el mar, va por el mar, promesa y semilla de libertad. Va por el mar, a por el mar. El mar nos está esperando a poco tiempo del sueño. Solo es cuestión de unos pasos, esos que reprime el miedo. Vayamos pues a abrazarlo como un amante que vuelve de un tiempo que nos robaron, ese que nos pertenece. A por el mar, a por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar. El mar es más que un paisaje, también es un sentimiento, es un corazón que late, negándose a seguir muerto, no rinde más obediencia que la que exigen los vientos, no lo sujetan cadenas, ni se detiene ante el fuego. Va por el mar, a por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar. A por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar. sepa, cansado y aturdido. Pasto de la ansiedad, no hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas en las que fondea. Cansado con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras quede un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. Bien. Bueno, pues seguimos y después de este Mar Antiguo que nos interpretaron el último de la fila, vamos ahora con Ana y el Mar. Y Ana no es otra que Ana Torroja con el grupo Mecano. Y también escucharemos otro famoso grupo, Héroes del Silencio, que ellos nos interpreta El Mar No Cesa. El mar no cesa, afortunadamente, siempre está en movimiento y dejándonos pues esas maravillosas vistas y ese aire, esa brisa divina que podemos disfrutar cada vez que paseamos junto a su orilla. Prenden llamas, ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama, y el mar que está loco por Ana, prefiere no mirar, los celos no perdonan. Al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer ya está Miguel sobre su barca. Dame un beso,

delante de todos, disidente de nada. Muero por impulsos de agonizante grillete, aprisionado por injustas manos, miro mil puertas. La oscuridad, están abiertas la oscuridad. Nos vamos ahora con dos estupendas voces femeninas, María del Mar Bonet, que ella nos va a dejar el tema titulado Vigila el Mar, y Amaya Montero, la que fue solista del grupo La Oreja de Van Gogh, y ahora pues ya saben que canta por su cuenta. Ella nos va a interpretar también este otro bonito tema dedicado al mar y que se titula Mirando al Mar, precisamente. No es la de Bonet de San Pedro, que no quiero adelantar nada, un poquito más tarde la escucharemos, pero se titula igual, pero como les digo, no es el mismo tema, es un tema muy muy bonito, y escucharemos pues a estas dos estupendas cantantes, María del Mar Bonet y Amaya Montero. No estive i el sol enlluerna a poc a poc. Vigila el mar, que la boira t'espulla i el vent plora el racó. Vigila el mar, que l'ocell ja no canta i els terrats i cobert de brutó. Vigila el mar, que les cales són preses i els pins callen la cançó. Vigila el mar, que els teus ja no tornen i naus estranyes omplen el teu port. Vigila el mar, que l'ocell ja no canta. I els terrats, i els terrats, i els terrats s'han cobert de brutó. Te vas o quedar hasta el final. Tú, sin avisar, tú, casualidad, tú que me ganaste poco a poco sin hablar, tú que me entregaste el cielo, tú mi cómplice, mi amigo, mi adicción. Eras mi luna, mi mañana, mi canción. Eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Quería tu sonrisa para mí, quedaba todavía tanto por vivir. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Quería tu sonrisa para mí, quedaba todavía tanto por. Que en la mitad de esta inmensa playa donde rompo a llorar, las olas me preguntan dónde tú, que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción. Eras mi luna, mi mañana, mi canción. La parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Quería tu sonrisa para mí, quedaba todavía tanto por vivir. Y dime que todo volverá a ser como antes. Acércate otra vez, abrázame esta vez. No quiero que me dejes sola, sin ti no quiero ser. Antes hemos escuchado a Luis Eduardo Aute, que ya saben que es un gran autor, aparte de cantante, escribe canciones, pinta, por supuesto, y una de las canciones que escribió hace ya tiempo, además de cantarla él, que la hacía bastante bien, pues después fue más conocida en la versión de Maciel. Ahora vamos a escucharla, pero no va a ser ni por Eduardo Aute ni por Maciel. Esta vez escucharemos una versión totalmente distinta, una versión con la personalidad del cantante, con estilo canario, y creo que ya habrán adivinado que le estoy hablando de Antonio Cejudo. Él nos va a hacer una bonita interpretación de este tema de Luis Eduardo Aute, Rosas en el Mar. Y bueno, antes de escucharte, quiero aprovechar para felicitarte, Antonio, por ese estupendo programa que cada lunes tenéis en RTV Sibelio 89.2 FM a las 12 horas canaria, 12 horas del mediodía, hora canaria, donde se os puede escuchar, pues, como digo, todos los lunes. Y un programa estupendo dedicado al folclore y la cultura canaria, con acento canario precisamente. Y bueno, pues aprovechar también desde aquí para mandarle un saludo, pues, a ti principalmente como director del mismo y a todos los miembros del equipo, Manolo Rodríguez, Manolo Quevedo, Joaquín, José Antonio y bueno, todos y todos los colaboradores que cada semana pues tenéis ahí en el programa. Así que desde aquí mi enhorabuena y te escuchamos en este precioso tema, Rosas en el Mar. Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el calor, la ira y el placer. Tanta falsedad, la mentira es obsesión y farsa la verdad. ¿Qué ganará, qué perderá si todo esto pasará? Es más fácil encontrar rosas en el thank you. temprano con rumbo al mar. El cielo cubre las redes y todos se van a pescar. Y por la orilla camino, buscando alguna señal, estrellas y caracolas me dicen que volverás. En el mar se esconde la niña, en el mar se esconde mi amor. Eduardo Valenzuela nos ha dejado este bonito tema titulado En el mar se esconde la niña. Y nos vamos ahora con la voz estupenda de Amancio Prada. Él nos deja un bonito tema que se titula En Lisboa sobre el mar. Y luego también pues escucharemos al grupo Presuntos Implicados, que nos dejará otro lindo tema, en esta ocasión titulado Me das el mar. En Lisboa sobre el mar, barcas novas mandei labrar. Ay, mi señor venida, en Lisboa sobre el barcas novas mandei facer. Ai, minha senhora velida, ai, minha senhora velida. Barcas novas mandei en el mar, las mandé deitar. Ay, mi señor venida, barcas novas mandé facer en el mar. Da da da da.

que allí ya saben, desgraciadamente, que hay muchas movidas violentas, mucho tiroteo a cada paso, y en uno de esos ataques, en uno de esos tiroteos, la maestra de un parvulario, pues muy calmadamente, con mucha tranquilidad para no contagiarle a los críos, los metió debajo de los pupitres para protegerlo, y desde allí empezó pues a cantarle, a jugar con ello, a hacer una especie de juego. Bueno, la verdad es que es digna de admiración, y para ella vaya nuestro cariño y nuestra esperanza, como le digo, en que la humanidad pues aún sigue teniendo valores, y ella nos lo ha demostrado pues muy notablemente esta semana. Y nos vamos con otra estupenda noticia. Ayer miércoles se dio a conocer el premio Príncipe de Asturias de las Letras, y le ha correspondido al cantante, escritor, poeta Leonard Cohen, este intérprete canadiense que nos gusta tanto a todos, que hemos escuchado y bailado y recordado, y bueno, es un mérito que se tiene pues muy, muy bien ganado, y desde aquí pues le felicitamos. Y bueno, como estamos pues dedicando el programa al mar, no nos podíamos olvidar de una gran novela, una novela que fue, bueno, una, según dicen, una de las más conocidas del siglo XX, la escrita por el gran Hemingway, El viejo y el mar. Este autor, como saben, fue también premio Pulitzer, fue también premio Nobel por su obra completa, por todo el total de su literatura escrita, y bueno, esta obra, El viejo y el mar, fue llevada en numerosas ocasiones también al cine. Hoy se la vamos a ofrecer narrada y contando también un poquito la historia del autor, narrada evidentemente algunos fragmentos por el escritor Juan Jacinto Muñoz Rangel, a través de Radio 5 de Radio Nacional de España. Lo escuchamos en su voz y recordamos, como les digo, a este premio Pulitzer y Nobel de Literatura, Hemingway, El viejo y el mar. Literatura en breve. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho. Pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao, lo cual era la peor forma de mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote, que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudar a cargar los rollos de sedal, o el bichero, y el arpón, y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina, y, arrollada, parecía una bandera en permanente derrota. La novela corta El viejo y el mar fue el último trabajo de ficción importante publicado en vida por Ernest Hemingway, y le mereció el premio Pulitzer y se convirtió en una de sus obras más conocidas, seguida probablemente por Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas. El premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway vivió en diversas ocasiones en Europa y amó España y lo hispano. De sus años en España recuerda su fascinación por el mundo de los toros, su excursión a los Sanfermines, los días de pesca. El viejo y el mar nos cuenta la historia de un viejo pescador cubano y su lucha con un pez espada de gran tamaño, el enfrentamiento entre el pescador y su presa, entre el hombre y el animal. El viejo y el mar, considerada una de las obras maestras del siglo XX, esconde el trasfondo de un desafío moral que reflexiona sobre la ambigüedad de términos como victoria o derrota. El viejo soltó el sedal y puso su pie sobre él y levantó el arpón tan alto como pudo y lo lanzó hacia abajo con toda su fuerza y más fuerza que acababa de crear, al costado del pez, justamente detrás de la gran aleta pectoral que se elevaba en el aire, a la altura del pecho de un hombre. Sintió que el hierro penetraba en el pez y se inclinó sobre él y lo forzó a penetrar más y luego le echó encima todo su peso. Luego, el pez cobró vida, con la muerte en la entraña, y se levantó del agua, mostrando toda su gran longitud y anchura y todo su poder y su belleza. Pareció flotar en el aire sobre el viejo que estaba en el bote. Luego cayó en el mar, con un estampido que arrojó un reguero de agua sobre el viejo y sobre toda la embarcación. El viejo se sentía desfallecer y estaba mareado y no veía bien. «Me estás matando, pez», pensó. «Pero tienes derecho». Hermano, jamás en mi vida he visto cosa más grande, ni más hermosa, ni más tranquila, ni más noble que tú. Vamos, ven a matarme. No me importa quién mate a quién. Con ustedes, Juan Jacinto Muñoz Rangel, escritor, para Radio 5, Todo Noticias. Azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, háblame. Bueno, pues después de escuchar este lindísimo tema de Marisol, Háblame del mar, marinero, nos vamos pues con estos grupos maravillosos canarios que siempre tenemos en el programa. En primer lugar, el veterano grupo de Telde, los Faicanes, que precisamente allí en Telde, en su ciudad, el pasado viernes, día 27, grabaron para la televisión española el programa de Tenderete. Nosotros, como siempre, queremos felicitar desde aquí al grupo, darle nuestra enhorabuena por todas estas actuaciones que están teniendo con tantísimo éxito, y bueno, esperamos verlo cuando se emita el programa, a ver si es posible que desde estas lejanas tierras podamos disfrutar también de su arte y de su música. Y como estamos pues dedicando el programa al mar, y que más mar que las islas, que está todo rodeadito de mar, este tema que ellos nos van a ofrecer en esta ocasión se titula A mis siete islas. Ya saben, las islas está toda rodeadita de mar. Y luego otro querido grupo, un trío en este caso, los Tres Aries, también nos ofrece Puerto de Santa Cruz. El puerto también, ya saben, que está pues en el mar. Y van todos relacionados pues con la temática de este jueves, que como ya saben, va dedicado al mar. Escuchamos pues a los Faicanes, le mandamos nuestra felicitación nuevamente desde aquí. Y un saludo muy cariñoso para Julio también, de los Tres Aries, que nos interpretan respectivamente A mis siete islas y Puerto de Santa Cruz. Canarias, tierra de ensueño, te llevo en mi corazón, recordando siete luces reflejadas en el mar, aires privilegiados, sol en tus pieles morenas. Dulces melodías, alegres parrandas por todas las islas. Son mis siete flores, eco de volcanes. Son mis siete islas, notas musicales. Son que yo muera, no quiero perderla, patria es tierra, tierra del canto. Porque nuestros montes siempre se crió, son islas de sol, Fuerteventura y Lanzarote. Está Tenerife con su Teide gigante, Hierro con su gente, Gomera con su silbido, con sus verdes montañas, nuestra isla bonita, La Palma. Son mis siete flores, eco de volcanes. Siete islas, notas musicales, son maravillosas, que hasta que yo muera, no quiero perderlas de mi corazón. Thank you. eres bonita y alegre, soñada perla canaria, como rosas y claveles, siempre salen por las tardes, por sus airosos paseos, las chicas con sus galanes. ¿Dónde me esperas, muchacha? ¿Dónde me esperas mañana? ¿En el parque o en la rambla? ¿O en el paseo de Ana? Y maravilloso estos dos grupos canarios, y después de escuchar esta linda música de esas islas afortunadas, pues no nos queremos olvidar de una efeméride que hace poquito pasó, que fue el 30 de mayo, donde se celebró pues el Día de la Comunidad Canaria. Así que desde aquí mi felicitación a todos nuestros buenos y queridos amigos y amigas canarios. Espero que pasaran un lindo día de su comunidad y nada, como les digo desde aquí, felicidades para todo el pueblo canario. Si mi voz muriera en tierra, me basta al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Sandro Muñoz nos acaba de interpretar este poema del libro que lleva el mismo título de Rafael Alberti, Marinero en Tierra. Y de este mismo poemario escucharemos Sueños del Marinero y El Mar, la Mar, que en esta ocasión, este último poema, está recitado nada más y nada menos que por su propio autor, en la voz de Rafael Alberti. Le dejamos pues con estos versos maravillosos del poemario de Alberti, Marinero en Tierra. Yo, marinero en la ribera mía, posada sobre un cano y dulce río que da su brazo a un mar de Andalucía, sueño en ser almirante de navío para partir el lomo de los mares al sol ardiente y a la luna fría. ¡Ah, los hielos del sur! ¡Oh, las polares islas del norte! Blanca primavera desnuda y yerta sobre los glaciares, cuerpo de roca y alma de vidriera. ¡Oh, estío tropical, rojo, abrasado bajo el plumero azul de la palmera! Mi sueño por el mar condecorado va sobre su bajel firme, seguro de una verde sirena enamorado, concha del agua ya en su seno oscuro. Arrójame a las ondas, marinero, sirenita del mar, yo te conjuro, sal de tu gruta, que adorarte quiero, sal de tu gruta, virgen sembradora, a sembrarme en el pecho tu lucero. Ya está flotando el cuerpo de la aurora en la bandeja azul del océano y la cara del cielo se colora de carmín. Deja el vidrio de tu mano disuelto en el alba urna de mi frente, alga de nácar, cantadora en vano, bajo el vergel azul de la corriente. Gélidos desposorios submarinos con el ángel barquero del relente y la luna del agua por padrinos, el mar,

envuelta en paja trenzada, la cabeza de un tirano. Tango y merengue, caramba, pirata, pata de palo, el pellejo de una iguana, una mecha y un petardo, una pistola azulada y un corazón recortado, bordado en una bandera negra como el desengaño. Son los restos de su vida, el botín de su pasado, que regresan del olvido como un pájaro dorado, como un pájaro dorado. Y en la noche perdida, por el mar de los sueños, navega a la deriva esta canción. Y en la noche perdida, por el mar de los sueños, navega a la deriva esta canción. Y en la noche perdida, por el mar de los sueños, navega a la deriva esta canción. Y por el mar de los sueños nos vamos junto a Carlos Cano, que nos dejó este por el mar de los sueños y no a la deriva, espero, sino viento en proa a toda vela, esperando llegar pues al próximo jueves para volver a compartir con todos ustedes un nuevo programa de En un rincón del alma. Les damos las gracias, como siempre, a todos por habernos acompañado, por haber estado ahí al otro lado de la pantalla. Y como les digo, esperamos pues volver el próximo jueves. Espero también que os haya gustado el programa, los temas y los poemas que hemos ido poniendo a lo largo de esta horita y media aproximada. Y os espero encontrar nuevamente el próximo jueves. Hasta entonces les mando un cariñoso saludo. Les dejo pues con este tema de Abracadabra, chau cariño, chau, que nuestro querido amigo argentino Rubén Pérez nos recomendó como despedida del programa. Y desde aquí, además de mandarle nuestro saludo, nuestro cariño gaditano, le agradecemos pues que tenga esa colaboración en el programa, de darnos idea y de poder colaborar con nosotros. Un saludo, Rubén, un saludo cariñoso para todos nuestros queridos amigos y hasta siempre.